corazón no para de llorar, pues sabe que se está muriendo. Lento, muy lento, pero sus pétalos se van cayendo. Y yo no puedo evitar sentirme culpable de esta muerte anunciada, tan cruel y despiadada, que acongoja mi flor. De esta muerte anunciada, tan cruel y despiadada, que acongoja mi flor. Lo siento, por ti no entiendo. Me robaste el aliento, yo te robé la vida. Lo siento. Sol, no quiere sonreír, pues están marchitando sus hojas, sus sueños, sus pistilos risueños. Y yo no puedo evitar sentirme culpable de esta muerte anunciada, tan cruel y despiadada, que acongoja mi flor. De esta muerte anunciada, tan cruel y despiadada, que acongoja mi flor. Lo siento. Yo la quiero tanto que me arriesgué a robármela del campo. Y lo siento.